corazón. Ando buscando una pasión, ando queriendo regalar la luna y las estrellas. Ando triste del corazón, quiero olvidar lo que pasó. Quiero que pase algo bonito, algo verdadero. Ando buscando por ahí nuevos caminos que seguir, algo que encienda mi luz y que me dé consuelo. Ando buscando por ahí algo que me haga sentir, algo que sea bonito y que no sea muy serio. Hay amores que buscan la luz en la oscuridad, amores que pasan de pronto y que no volverán, amores que quedan varados al fondo del mar, amores que vienen y van. Cariño. Cuéntame qué es de tu vida, solo dime la verdad. Solo quiero ser tu amigo y conocerte más. Vieja paloma herida, cansada de tanto andar, busco esta noche el amor que alguien me quiera dar.